con un boliche. Yo me divertía junto a todos mis amigos. Ella balanceaba con hermosos movimientos sus pechos contra el mío. Con sus movimientos yo estaba enloqueciendo. Era como fuego entre mis piernas. Solo quiere sexo, sexo y nada más. Seguimos en la fiesta de la noche más perfecta, donde todas las mujeres sí se prestan. Enloquecen a los hombres, difícil de aguantar. Están enfurecidas, solo quieren tener sexo. Ten cuidado, te devoran donde tú no tienes hueso. En una noche de locura, todo puede pasar. Sexo sin parar. Sexo, sexo. Las chicas quieren sexo, sexo. Toda la noche sexo, sexo. Solo sexo y nada más. Ok, ok. Los que quieren tener sexo, ¿están preparados? El que quiere sexo que levante la mano. El que quiere sexo nada más. El que quiere sexo que levante la mano. El que quiere sexo sin parar. El que quiere sexo que levante la mano. El que quiere sexo nada más. El que quiere sexo que levante la mano. El que quiere solo sexo. Solo sexo. Sexo, solo sexo sin parar. Sexo, sexo. Las chicas quieren sexo, sexo. Toda la noche sexo, sexo. Solo sexo y nada más.